Estás en Palabras Claras. Sí, mucha agenda de invitados, una agenda más que nada basada en lo político, diríamos, pero que se va a poder conocer un poquito también lo que es la gente, lo que es la persona detrás del personaje, ¿no, Guillem? Bueno, vamos a justamente a tener la participación de distintos invitados aquí en vivo en nuestro propio estudio, y a su vez también vamos a tener contactos con Alfredo De Angeli, por ejemplo, un tema del campo. De Angeli tenemos, bueno, en el área local a Belo Tamendi, que nos va a estar contando qué es el CWIM, porque a su vez, bueno, contémosle a audiencia bahiense que también nos van a estar escuchando fuera de Bahía Blanca, en La Prida, por la radio FM Alas y demás. Así que bueno, a Belo Tamendi, que es el director del Cuerpo Único de Inspectores de Bahía Blanca, nos va a estar explicando cuál es la función, qué hace, y que no solamente hacen multas para aquellos que están enojados. Vamos a estar hablando también con Pinky a partir de las 13 horas, diputada nacional. Vamos a estar consultándola sobre estas cuestiones de persecuciones al periodismo, y a su vez también todas las cuestiones que están ligadas a la actividad que están llevando adelante en la Cámara Legislativa. Matrimonio gay, tema más que polémico también. Ley tratada hace muy poquitas horas atrás. Y también vamos a estar comunicándonos con un amigo, es de Andalgalá, Catamarca. Ustedes saben que hoy es justamente el día de la minería. Vamos a estar consultándolo a justamente a este amigo de Catamarca, porque queremos saber qué está pasando con la minería allá. Ustedes saben que hay persecuciones, hay una lucha en contra de la contaminación. Nos vamos a comunicar con el señor Sergio Martínez a partir de las 13:30, como también vamos a tratar de que participen invitados que tenemos hoy, que van a participar en el piso, como el señor Jaime Linares, diputado provincial, y simultáneamente nos comunicaremos con Margarita Stolbizer, que está trabajando en la zona de Buenos Aires, y vamos a estar compartiendo con ustedes a partir de las 13:30 en estas notas que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas dos horas que vamos a estar juntos. Dos horas junto a toda la audiencia, así que bueno, nos van a tener que padecer, propiamente dicho. Gastón, teníamos llamadito ya. Sí, ya tenemos un llamado. Sandra del Centro se acaba de comunicar, dijo que le mandaba un saludo especialmente a Romina, para vos, Romy, y para todo el equipo. Nos desea mucha suerte en este nuevo emprendimiento, y dijo especialmente que hablemos de cualquier cosa sin temor a nada. Una cosa, ¿podrías repetir el teléfono y el mensaje SMS de celular? 454-8110-0291 para quienes llamen de afuera, o R-América al 55588. R-América, espacio, tu mensaje, 55588. Que necesitas, también podés ingresar durante los 7 días de la semana a nuestro periódico digital www.palabrasclaras.com. Ahí vas a encontrar toda la información actualizada, no solo del programa, sino también lo que acontece en el día. www.palabrasclaras.com. Periodismo en serio.